Sport Service presenta. Bienvenidos a Deportes al Son de Titulares, un paseo por las secciones deportivas de los principales diarios venezolanos, aderezado con lo más actual de la música en español. Deportes al Son de Titulares. Venezuela Deportiva, bienvenidos a un nuevo podcast Deportes al Son de Titulares. Antonio Calderón les saluda este martes 25 de mayo de 2010, un poco retrasados para ustedes, pero ya estamos aquí listos para llevarles la información del mundo de los deportes nacional e internacional según la visión de los medios impresos en Venezuela, acompañado de la mejor música en español. Hoy en la música en español, los tres temas más escuchados durante la última semana en nuestro país, en Venezuela. Pero arranquemos nuestro espacio, como siempre, con el mundo de los deportes y las primeras planas de los dos diarios deportivos en nuestro país. Comenzamos con el diario Líder, que trae una gran foto del 11 veces guante de oro Omar Vizquel y dice: con su permiso, don Luis. Omar Vizquel ligó anoche su hit 2674 de por vida en el campo corto y empató a Luis Aparicio como el torpedero criollo con más imparables en las mayores. Además, se colocan ambos, tanto Luis Aparicio como Omar Vizquel, como los segundos peloteros que han jugado el campo corto con más hit en toda la historia de las grandes ligas. Nada más lo supera a ambos el campo corto de Yankees de Nueva York, Derek Jeter. Y ayer Vizquel, en ese encuentro donde empató a Luis Aparicio, eso fue en el choque entre Mediablanca de Chicago e Indios de Cleveland, Vizquel se fue ayer de 5-2 con su primer hit, empató a Luis Aparicio, eso fue en el quinto episodio. Él volvió a conectar de imparable en el noveno episodio, pero ya estaba jugando tercera base. En el séptimo inning había sido cambiado a la tercera almohadilla, por eso es que anoche no superó a Luis Aparicio en ese hito, pero en cualquier momento lo va a hacer para convertirse en el criollo con más hits como campo corto y en el segundo campo corto con más hits en toda la historia de las grandes ligas. En el cintillo inferior del diario Líder nos dice: Aguacerito Acosta se fajó en Namibia para su gran pelea. Y está ahí entrenando fuertemente ya Aguacerito Acosta. En entrevista: estamos para grandes cosas. El central Giovanni Romero celebra a lo grande su nuevo rol de goleador con el Caracas, pero no se fía del Táchira y aún no da la final por ganada. Agrega el diario Líder: en el día de hoy, el Toro Zambrano volverá a abrir entre sábado y domingo. Trabaja fuerte el Toro para retomar su posición de abridor. Johan se puso a valer con su slider. El as de Mex de Nueva York ha usado este picheo en sus últimas cuatro salidas, en las que tiene 2-0 y 0.99 de efectividad. Y finalmente, Rentería fue el mejor de la semana. Emilio Rentería, el mejor de la semana en la Major League Soccer. Esto es lo que nos trae entonces en la primera de deportes, o la primera página del diario, de uno de los diarios deportivos en Venezuela, el diario Líder. Vamos con el otro diario deportivo en nuestro país. Se trata del diario Meridiano, que trae una gran foto en composición con el fondo del Parque de la Ciudad Universitaria y un abrazo entre Omar Vizquel y Luis Aparicio, y titula con sus clásicas letras amarillas en fondo rojo: Vizquel solo a uno. Igualó a Luis Aparicio con 2674 hits en el campo corto. El criollo lo hizo con el 11 en la espalda de su ídolo. El 11 que usaba su ídolo en la espalda, como debió estar construido la oración. Pero en fin, el hecho era que con la camiseta número 11 y con el uniforme de medias blancas de Chicago, Omar Vizquel igualó anoche a don Luis Aparicio, nuestro único Hall de la Fama en Cooperstown. En el cintillo superior de la edición de este martes 25 de mayo de 2010 del diario Meridiano nos dice: por problemas estomacales, hospitalizado Manny Pacquiao. Es una pequeña úlcera gástrica que tiene Manny Pacquiao y por eso ha sido hospitalizado, más que todo para cuidarlo un poco. Y al lado nos dice Emilio Rentería Sobrado, jugador de la semana en la Major League Soccer. Esto es lo que nos traen los dos diarios deportivos de nuestro país en lo que al acontecer de la agonística se refiere. Vamos a comenzar entonces nuestro paseo por el interior del país. Lo hacemos con el diario Versión Final, que en primera página, y viene haciendo seguimiento de esto fuerte, y no podía dejar de hacerlo en el final, dice: campeones, Cacique Mara venció 5-4 a Luz Maracaibo y ahora van al Estadal. Alegría y fe se desbordaron en la Basílica. Anderson Mejías, Fabián Oviedo, Juan Pablo Navarro, Carlos Cachi Jiménez, Gerardo Fernández, Iván González, Jesús Romero, Jordan Luzardo, Diego Alejandro Ríos, Carlos Sánchez, Brian Chourio y Jesús Villasmil, quienes agradecieron a la Chinita su campeonato. Ahí están todos estos chipilines frente a la Basílica de Nuestra Señora de la Chiquinquirá. Y por supuesto que esa es la primera de deportes del diario Versión Final de Maracaibo, un diario que no se le puede negar, se dedica mucho en la parte deportiva a enaltecer los valores de su región. La primera de deportes dice en grande: Santa Celebración, la novena de Cacique Mara derrotó a Luz Maracaibo 5-4 y se tituló campeón en la categoría Semillita. Y ahí están los chipilines frente a la Basílica de Maracaibo, lanzando sus gorras al espacio, al cielo, para agradecer a la Chinita la victoria. Nos vamos con el diario Panorama y su primera de deportes. Sigue en la onda del Mundial de Fútbol, pero esta vez de una manera bien particular. Un trabajo muy interesante que firma Humberto Peroso Suárez. Y el trabajo lo titulan Venezuela Mundialista. Aunque la Vinotinto no estará en la Copa del Mundo, el país tendrá dos representantes indirectos. Sí, señor, Jorge Valdivia y Dani Alves. ¿Lo sabían? Yo no sé si lo sabían, pero le podemos decir que Jorge Luis Valdivia Toro, quien está en la selección de Chile que va a estar en el Mundial, nació en Maracay, en el estado Aragua, el 19 de octubre de 1983. Y Daniel Miguel Alves Gómez, Dani Alves, que va a estar vistiendo la camiseta de Portugal en el Mundial de Sudáfrica 2010, nació en Caracas el 7 de agosto de 1983. Así que estos dos baluartes han decidido pues representar a las tierras de sus padres. Y de forma indirecta, dos venezolanos de nacimiento, nacidos uno en Caracas y otro en Maracay, estarán indirectamente representándonos en el Mundial de Sudáfrica 2010. Lean el trabajo, bien interesante por demás, este trabajo de Humberto Peroso Suárez en el diario Panorama. En el cintillo inferior nos dice el diario Panorama, hablando del Mundial Sudáfrica, España abrió fuegos en Madrid. Comenzó ayer el entrenamiento de la selección española en Madrid. Y también nos incluye que Brasil busca amistoso con equipos africanos. El cintillo superior de la primera de deportes del diario Panorama de Maracaibo nos dice: una úlcera da knockout a Pacquiao. Y esto ya se los comentábamos, la úlcera que hizo que se hospitalizara a Manny Pacquiao. Gaiteros va a echar el resto, también nos dice el diario Panorama. Luego de dos derrotas en la capital de la República, Gaiteros del Zulia intentará barrer desde hoy a Cocodrilos de Caracas en la semifinal de la Liga Profesional de Baloncesto que se jugará en el Pedro Elías Belisario Aponte. Y finalmente, tres criollos a la lomita hoy. Joe Lise Chacín, que tiene récord nivelado en 2 con Rockies de Colorado. Aníbal Sánchez, que tiene récord de 3-2 con Marlins de Florida. Y Felipe Paulino, que tiene récord negativo de 0-6 con Astros de Houston, abrirán hoy contra D-Back de Arizona, Bravos de Atlanta y Cerveceros de Milwaukee en las Grandes Ligas. Así finalizamos esta primera parte de Deportes al Son de titulares y vamos a ponerle música. Vamos a escuchar los tres temas que más ha pedido la gente en Venezuela durante la recién finalizada semana. Ese es el número 3, Don Omar. Hasta abajo. Hacia abajo soy yo. Uno. Sí, DJ Eliel en la casa. Tírale. La noche está pa' un feeling. Yo te quiero ni una buena disco. La música un buen DJ. Que pongo una del country, una Yandeli Wisin. Una de Bocalde, también una de Amy. La noche está pa' whippy. Fuma el creepy. Mientras te la supo un desnudo, date un sipi. Que ponga una Nati de Chintu y Maldi. Y una loca que ande con la misma nota de Randy. La noche está pa' un feeling. La noche está boom, la noche está boom, Billy. Hacia abajo soy yo. Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Continuamos con Deportes al Son de Titulares de este martes 25 de mayo de 2010 y comenzamos nuestro paseo centro-occidental. Lo hacemos con el informador de Barquisimeto. Categórica despedida, dice la primera de Deportes del diario El Informador de Barquisimeto, en un trabajo que firma Gabriel Hinojosa. Argentina con una goleada de 5-0 ante Canadá e Inglaterra con una sólida victoria 3-1 sobre México salieron de sus países por la puerta grande. Ambos se despidieron ayer de sus aficionados antes de emprender vuelo hacia Sudáfrica. Esto es el camino a Sudáfrica 2010, este par de encuentros que se celebraron ayer adorna la primera de Deportes. El diario El Informador de Barquisimeto con una gran foto de Maxi Rodríguez, que con su doblete de ayer pues suma puntos para ser uno de los titulares del 11 de Diego Armando Maradona. En la parte superior, en el título, en el logo de El Informador en su sección de deportes, Silva hace estragos con su control. El derecho Carlos Silva regresó al patrón de trabajo de sus lanzamientos lentos con milimétrico control y esa es su principal base para compilar hasta ahora 6 victorias sin reveses. Sin duda, Carlos Silva y Víctor Martínez fueron de lo mejor de la recién finalizada semana en lo que a los venezolanos se refiere en las grandes ligas. En la columna de la izquierda, clásica de segundos afuera, nos dice en boxeo, hospitalizan a Pacquiao. Ya le hemos comentado que tuvo que ser hospitalizado Manny Pacquiao por una úlcera estomacal. Agrega además en fútbol, negocian Madrid y Mourinho. El Real Madrid y José Mourinho habrían puesto en marcha las negociaciones para que el portugués se convierta en el nuevo técnico del club español. Esta historia nadie la niega por demás. Nadie dice que es mentira, así que parece que todo va encaminado hacia ello. Y a la derecha, Cabrera, criollo más votado. Miguel Cabrera, el recio toletero de Tigres de Detroit, aparece como el pelotero venezolano con más votos para el Juego de las Estrellas 2010. Cabrera acumula 242.039 tarjetas y está colocado como tercero entre los inicialistas. Mark Teixeira es el líder, pero Elvis Andrus, el campo corto venezolano que sigue en número de votos a Miguel Cabrera con 239.091 votos, es el segundo en esa lista para ser el campo corto detrás de nada más y nada menos que Derek Jeter. Así van los primeros escrutinios de las votaciones a el Juego de las Estrellas de Major League Baseball. Pasamos del Informador al Impulso, también de Barquisimeto. Pugna caliente, titula la primera de Deportes del Impulso. La intensidad con la que se juegan las semifinales de la Liga Profesional de Baloncesto toma mayor calor a partir de esta noche a las 7, cuando Gaiteros del Zulia y Cocodrilos de Caracas reanuden su intensa lucha en el gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo. Los primeros con la intención de despertar de una desventaja 2-0 y los segundos embalados en busca de su cuarta final consecutiva. Esta noche también puede haber ya un primer finalista. Marinos de Anzoátegui puso las cosas 3-0 en el día de ayer y muchas cosas pueden estar sucediendo. Bien, así están las cosas, pues con eso de Marinos, la victoria de Marinos ayer con Guayquerías sobre Guayquerías de Margarita puso la serie 3-0 y esta noche en el Ciudad de la Asunción pudiera Marinos hacerse de su pasaporte a la final y poder estar defendiendo el título obtenido la temporada pasada. En titulares sueltos de El Impulso de Barquisimeto, Orlando sigue vivo. Orlando Magic derrotó a Boston Celtic como visitante 96-92 en tiempo extra y obligó a su adversario a viajar de vuelta a la Florida para jugar el quinto de esta final de la conferencia este de la NBA. Más abajo dice Viso clasifica en Indianápolis, softball logra oro en Olimpiadas y fallece hermano del pelotero Luis Sojo. Como siempre aprovechamos la primera de deportes del Impulso de Barquisimeto para repasar lo hecho por los venezolanos ayer en el mejor béisbol del mundo, el de las grandes ligas, en una jornada muy muy corta de apenas 4 encuentros ayer. Omar Vizquel se fue de 5-2 y ya todos saben pues que con el primero de esos dos indiscutibles empató a Luis Aparicio como el campo corto criollo con más hits en las grandes ligas. Ronnie Cedeño de 3-2 con su quinto cuadrangular de la temporada y par de carreras impulsadas para llegar a 13. Víctor Martínez de 1-0 con boleto y debió salir del juego en el tercer episodio, producto de un pelotazo recibido previamente cuando estaba en su posición de receptor. Después, cuando vino a tomar turno al bate, pues no pudo resistir el dolor del pelotazo recibido previamente y hubo de ser retirado. Jason Varitek, el capitán de Boston, le sustituyó como corredor en primera base. Y Marco Escútero se fue en blanco en 4 turnos. Esto es toda la actuación de ayer de los venezolanos en el mejor béisbol del mundo, el de las grandes ligas. Pasamos a El Carabobeño, su primera de deportes, el diario del estado Carabobo. Comenzó a despertar una gran foto de Víctor Martínez, que como les decíamos, él junto a Carlos Silva fueron los criollos más destacados durante la recién finalizada semana en Grandes Ligas. Y ya les comentábamos también que lamentablemente Víctor debió abandonar el juego de anoche. Pero tras un letargo ofensivo de 1.5 meses de duración, Víctor Martínez pareciera haberse calentado a tal punto que destacó por encima de cualquier otro paleador venezolano en la semana recién finalizada en Grandes Ligas. Así comienza el trabajo que firma John Griswold en el diario El Carabobeño. En la parte superior, par de notas más. Una tiene que ver con Marco, que marcó 2 goles en 3 días, el último para definir el triunfo de su equipo Crows de Columbus 1-0, y se están refiriendo a Edgar Rentería, que fue designado jugador de la semana de Major League Soccer. Y por otra parte, arrancó la defensa. El suizo Roger Federer, número 1 del mundo, empezó con un triunfo tranquilo 6-4, 6-1, 6-2 su defensa del título en Roland Garros al vencer al australiano Peter Luzak. Por cierto que en este momento lo estamos grabando, que como ustedes saben, estamos grabando tarde para ustedes a las 9:47 de la mañana. Va a comenzar en París, en Francia, exactamente en la pista Suzanne Le Grand, el choque entre el español Rafael Nadal y el francés Yannick Mina. Va a comenzar en pocos momentos, acaba de finalizar la sorpresa del día, definitivamente, la rusa Dinara Safina, 9ª preclasificada en este Roland Garros, acaba de caer ante la japonesa Kimiko Datekrumi 3-6, 6-4, 7-5, para que la japonesa dé la sorpresa en el día de hoy, eliminando a Dinara Safina. Si hacemos un rápido paseo de lo que ha sucedido hasta ahora en el tercer día de competencias en Roland Garros, Justin Henin Herdén, la número 22, la belga, pues destronó sin mayores problemas a la búlgara Tepstana Pinonkova 6-4, 6-3. En este momento está en desarrollo en el Philippe Chatrier el choque entre el sexto sembrado, el norteamericano Andy Roddick, y el finlandés Jarkko Niemen. Ese encuentro está en curso en la Suzanne Legrand, como les estamos indicando. Temprano, Fernando Verdasco, el español número 7, derrotó al ruso Igor Kunitsin 6-4, 6-2, 6-2. Después se produjo la sorpresa de la japonesa Kimiko Date Krum, sacando de competencia a la rusa Dinara Safina, novena sembrada, 3-6, 6-4, 7-5. Y está por comenzar ahí en el Suzanne Legrand, el choque entre Rafael Nadal y el francés Jan Mina. En cancha 1, la rusa Pevlinchenkova venció a la francesa Alice Cornet 6-4, 6-2, mientras que el Nicolas Mut, el francés, derrotó al alemán Misha Sever 6-1, 6-2, 6-4. Daniela Hantuchova, de la Serbia, dejó en el camino a la tailandesa Tamiran Tanasukwan 6-1, 6-1, y lo propio hizo el estadounidense Robbie Ginepri contra su compatriota Sam Querrey 4-6, 7-6, tiebreak 3, 6-4, 6-2. Esto es lo que ha sucedido hasta este momento en el Roland Garros 2010, cuando en pocos momentos Rafael Nadal va a enfrentar a Jannik Mina. Culminamos esta parte de Deportes Sansón de titulares, por supuesto, con la primera de deportes del Correo del Caroní, que trae en su primera página una gran foto de Omar Vizquel, y ya ustedes saben por qué, tras empatar ayer a Luis Aparicio como los campos cortos con más hits en las grandes ligas para un venezolano. Complementa, como siempre, el Correo del Caroní con dos recuadros. Uno, calendario listo. Los criollitos de Ciudad Guayana ya tienen en sus manos los calendarios de los campeonatos estadales y nacionales a disputarse en los próximos meses en las diferentes categorías, en tanto avanzan en las semifinales locales. Y más abajo, amistosos calientes. Argentina golea, Inglaterra se impone con facilidad a México, Portugal decepciona y Sudáfrica alimenta la ilusión de los suyos con una jornada caliente de amistosos de cara al Mundial. Entonces es lo que nos trae entonces la primera de deportes del Correo del Caroní. Vamos a ponerle música a Deportes al Son de titulares. La número 2 más escuchada en Venezuela la semana pasada. Un dúo exitosísimo, sin duda alguna. DJ, toma la disco. Pues tomemos la disco, si son ellos, Chino y Nacho, tu angelito. Toma la disco. Enamorarme, y tienes una bella carita de ángel. tus ojos bonitos. Solo imagino los ángeles benditos. Por eso es que siempre a Dios le suplico que digas que sí, si a una cita te invito. Por eso ven, ven, ven, que yo me porto bien. Por eso ven, ven, ven, que yo me porto bien. Por eso ven, ven, ven, que yo me porto bien. Por eso ven, ven, ven, que yo me porto bien. Tu angelito soy yo. Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Bien, y llegamos a la parte final de Deportes al Son de titulares de este martes 25 de mayo de 2010. Como siempre, repasando los diarios de circulación nacional en cuanto a deportes se refiere. Arrancamos con últimas noticias. Argentina goleó 5-0 a Canadá en amistoso. Lionel Messi se perdió el choque por una molestia muscular. Inglaterra sometió con marcador 3-1 a México. Con eso abre la primera de deportes del diario Últimas Noticias, que también agrega que Fábregas fue la novedad en la práctica de España. Fernando Torres sigue ausente porque aún no se recupera de la lesión de meniscos. Agrega la primera de deportes del diario Últimas Noticias, que se la dedica toda al camino hacia Sudáfrica 2010, que los estadios tendrán celdas de detección para vándalos. Además, Domenech definió a los 23 jugadores que irán con Francia. Y finalmente, Camerún le dio unos días de descanso a Samuel Eto'o. En la parte superior, en el cintillo al lado de su logo de deportes, Aguacerito trabajó duro en Namibia. El boxeador criollo Miguel Acosta da los últimos toques en su preparación para el combate con Paulus Mous. Por supuesto que el diario Últimas Noticias, en su contraportada de hoy, pues habla del tema Luis Aparicio Omar Bisquel. Pasamos al diario El Nacional, que en su primera de deportes, en el cuerpo B clásico de deportes, nos dice: ninguno como el kit. Un trabajo de Ignacio Serrano. Como ustedes saben, el fin de semana pasado, el sábado, Francisco El kit de Rodríguez llegó a 250 salvados de por vida en las grandes ligas y con sus 28 años se convierte en el más joven en llegar a esa cifra en las grandes ligas. Un trabajo completo e interesante de Ignacio Serrano en la primera de deportes del diario El Nacional, que en su cintillo superior nos dice: se espera otro llenazo en San Cristóbal. Esto con relación al choque de ida y que va a definir al campeón de la temporada 2009-2010 de nuestro fútbol nacional de primera división. Y al lado, pues obvio, Omar Vizquel igualó el récord de hits de Luis Aparicio. Y nos recuerda también El Nacional que faltan 17 días para el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Concluimos como siempre con el Universal, que en su primera de deportes se la dedica todo al béisbol con dos temas. Uno con la firma de Víctor David Melo Zurita, el récord que le faltaba. Vizquel igualó la marca vitalicia de hits para un criollo en el campo corto. Y en otro trabajo, pero firmado este por Billy Russo: trabajo muy fuerte. Las victorias no siempre están en mis manos. Mis compañeros me ayudan mucho. Esto lo dice Carlos Silva, que es y es a quien le dedican el otro trabajo de primera en el diario El Universal, confirma, como les había dicho, de Billy Russo. Así concluimos entonces este Deportes al Son de titulares, un poco retrasado, de este martes 25 de mayo de 2010. Y como siempre, pues lo hacemos, o como siempre no, en esta oportunidad lo vamos a hacer con la número uno, la más escuchada durante la recién finalizada semana en nuestro país. Se trata de Omar Enrique, un tema suavecito para ir tranquilitos en lo que resta del día. Omar Enrique es la más escuchada durante la semana en Venezuela, Nadie Como Tú. Hasta mañana. Nadie que pueda tener tus encantos, nadie que se parezca, nadie que me haga volar con un beso como lo haces tú. Nadie que me haga dormir en sus brazos, tan solo en un momento. Nadie que queme todas mis tristezas, solamente tú. Lo conviertes todo en luz, que me alumbra el corazón. Te amo, tan solo con un gesto. Nadie que entienda todos mis silencios como lo haces tú. Nadie que ponga el sabor a mis labios al contacto de un beso. Nadie que cambie todos mis lamentos, solamente tú. Lo conviertes todo en luz, que me alumbra el corazón. Como lo haces tú.